Métele, métele, compadre. Échale Agustín con ese acordeón. Así nomás. Para que sufras, muchacho. ¡Ay, qué rico! Mira cómo está la luna, porque a la noche ya está llegando. Dame un beso al oído, porque hace rato me estás gustando. Mira cómo está la luna, porque la noche ya está llegando. Dame un beso al oído, porque hace rato me estás gustando. Basta ya de jugar, dame tu corazón. Y abrázame despacito pa' sentir más emoción. Basta ya de jugar, dame tu corazón. Y abrázame despacito pa' sentir más emoción. ¡Échale! ¡Alegría, alegría, alegría, compadre! Para que sufra Robertito, Oyarzún, Guillermo. Mirando tus ojos con tu boca sonrosada. Basta ya de jugar, dame tu corazón. Y los besos que te pido para hacernos el amor. Basta ya de jugar, dame tu corazón. Y los besos que te pido para hacernos el amor. ¡Allá va! ¡Chale! ¡Así, así, así, así! Veremos cómo te gusta, mira la noche estrellada. Y yo mirando tus ojos con tu boca sonrosada. Veremos cómo te gusta, mira la noche estrellada. Y yo mirando tus ojos con tu boca sonrosada. Basta ya de jugar, dame tu corazón. Y los besos que te pido para hacernos el amor. Basta ya de jugar, dame tu corazón. Y los besos que